Vivo con las mujeres, por eso vivo. Voy a la cancha, sigo a mi equipo. Con mis amigos voy a bailar. Gracias al aire que yo respiro.